la 2001. Por siempre. ¿Qué si al amarte me cuesta la vida? ¿Qué si aunque siempre te pienso tú olvidas? ¿Qué si esperando me quedo sin días? Si probarte es un acto suicida. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué si mi karma es tu boca prohibida? ¿Y qué si hasta el alma por ti vendría? ¿Y qué si mi cielo se llena de espina? Si probarte es un acto suicida, yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. ¿Y qué si es veneno lo que hay en tus besos? ¿Y qué si mi amor para ti es solo un juego? ¿Y qué? Ya no puedo cambiar lo que siento. Yo no puedo elegir. Es un acto suicida. Yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. ¿Qué si es veneno lo que hay en tus besos? ¿Y qué si mi amor para ti son un juego? ¿Y qué? Ya no puedo cambiar lo que siento. Yo no puedo elegir. Si tus besos me quitan la vida.